Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta. Una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Iniciamos esta semana ya de la última de enero, ¿no? Es esta, sí. Hoy es lunes 26 de enero del año 2015. Lunes 26 de enero, sí, en efecto, la última semana del primer mes del año. Señoras y señores, ya se nos fue de las manos el primer mes del año. Espero que le estén echando muchas ganas para alcanzar sus metas financieras, sobre todo en lo referente a finiquitar, a liquidar todas sus deudas. Y bueno, pues vamos iniciando esta semana con cuestiones bien interesantes. El dólar, pues el dólar sigue allí tambaleándose entre los 14 pesos y 90 y tantos centavos, los 15 pesos y fracción. De acuerdo a lo que comentan especialistas, pues definitivamente ya se va a quedar en 15 pesos. El dólar ya no se va a mover de ahí, por desgracia, se mantendrá en el orden de los 15 pesos. Ese es el nuevo tipo de cambio y ya es mejor pues aceptarlo. No hay de otra, desgraciadamente. Aceptarlo y pues aplicarnos, ¿no?, de acuerdo a nuestra estrategia para poder resolver nuestros problemas financieros. Claro, esto los entorpece un poco, por supuesto, porque definitivamente, pues, en cuanto a este impacto del dólar sobre el peso, pues, afecta a nuestros bolsillos. Eso es lógico, es obvio. Muchas llamadas, muchos correos electrónicos tocando el tema con mucha preocupación. Pero lo importante es que nosotros sigamos con nuestra estrategia. Es inevitable, es lo que les decía hace un momento, ¿no? Esto ya pasó. Lo único que nos queda en este tipo de situaciones que están fuera de nuestro control, porque nada en absoluto podemos hacer para modificar ese tipo de cambio, pues es aceptarlo, aceptar la realidad tal cual es y seguir adelante. Es un tropezón, no es nada serio, afortunadamente, no es nada grave, no hubo un desplome severo, sí hubo una pérdida, pero pues así es esto. Tenemos que seguir nuestro camino, porque sí hemos recibido varios correos donde dicen, es que ¿cómo le vamos a hacer? Definitivamente los precios de muchos productos necesarios para nuestra vida cotidiana o laboral, pues se incrementaron. Uno de nuestros radioescuchas nos comentaba que él se dedica al diseño gráfico, y pues todo lo que se refiere al equipo que él necesita para su trabajo se disparó. Específicamente nos hablaba él de una computadora de estas, de la marca de la manzanita, que son herramientas fundamentales para los diseñadores. Pues él ya tenía contemplado un precio, estaba ahorrando para comprarse su computadora, y por desgracia pues se le descompuso todo el asunto, porque pues imagínense ustedes, de un precio que él ya tenía más o menos planificado, de pronto sube para este mes de enero, que era cuando él ya tenía el dinero, y dice, ahora pues tengo que desembolsar más. Y no estamos hablando de unos cientos de pesos. De acuerdo a lo que nos comenta, estamos hablando de unos cuantos miles. Y pues sí impactó negativamente. O sea, sí hay un impacto, hay que ser realistas. Desgraciadamente, pues nuestro gobierno a veces nos maneja una realidad un tanto cuanto irreal. Una realidad irreal. Porque pues así tiene que ser, ¿no? A nivel psicológico se tiene que mantener a la población en un estatus de tranquilidad, aunque sea artificial. Pero la realidad es que sí. Ahí está un ejemplo, ¿no? Una persona que necesitaba comprarse un equipo de cómputo para su trabajo y pues no le alcanzó, se va a tener que esperar o en su defecto pues conseguir el dinero. Definitivamente lo bueno de esta persona que nos escribe es que pues no piensa endeudarse para adquirir el equipo. Él está muy consciente de eso, no piensa contraer una deuda para comprarse el equipo, pero pues sí, desgraciadamente hay gente que sí lo va a hacer. Hay gente que sí se va a endeudar con estos precios que se han incrementado, y desbalancea aún más el presupuesto, y es mucho más fácil que llegue un momento en el que no se pueda pagar esta deuda. Entonces, ser conscientes en ese sentido, ¿no? Bueno, en otros temas, muchísimas llamadas también, pero muchísimas, y muchos correos electrónicos, les agradezco infinitamente, en lo referente a esta situación nueva en el Infonavit, donde ya todos los créditos que en este momento se manejan en veces salarios mínimos, el Infonavit piensa pasarlos a pesos, ¿sí? Lo que tiene que hacer ustedes, la principal pregunta que nos hacen todos nuestros queridos radioescuchas que tienen dudas al respecto es, ¿cómo se hace este trámite? Bueno, este trámite se hace directamente con el instituto. Se tienen que acercar al instituto para que ellos valoren su situación particular. Vean cuántos años han pagado, cómo han pagado, si están al corriente, si no están al corriente. Son distintos parámetros. Nosotros ya quisimos ponernos en contacto con el Infonavit. No nos han dado respuesta para que nos concedan una entrevista donde nos hablen al respecto. Desafortunadamente, este tipo de instituciones gubernamentales son muy difíciles en ese sentido de otorgar entrevistas. Vamos a esperar un poco a ver si alguno de sus voceros nos quiere platicar al respecto. Pero mientras tanto, lo que tienen que hacer ustedes, pero a la voz de ya, si es que les interesa, antes de que esto pues sea ya muy complicado por la cantidad de gente que quiera realizar el trámite, en este momento que todavía es una noticia fresca, que no todo mundo está enterado, porque de acuerdo a los sondeos que hemos hecho, muchísimas personas no tienen ni idea de esta situación. Entonces, acérquense ya al Infonavit para que comiencen con su trámite. Sí, sí es muy conveniente, no hay duda. Los expertos de todos los medios de comunicación lo han dicho, del Economista, del Financiero, gente muy especializada en la materia, nosotros también lo decimos. Sí, sí les conviene pasar su deuda de veces salarios mínimos, perdón, a pesos, ¿sí? Aunque le suban un poco la tasa de interés, ¿sí? Aunque le suban un poco la tasa de interés, le sigue súper conviniendo, porque son créditos a 30 años. Si ahorita tienen 5, 7, 10, 15 años pagando su crédito, ustedes han visto que aunque la tasa de interés, entre comillas, sea muy preferente, la deuda sigue subiendo y subiendo por el ajuste anual en el salario mínimo, lo cual impacta negativamente su deuda. Entonces, si ya se maneja una tasa fija, aunque sea un poco más alta que la que les están manejando actualmente, pero se traslada a peso su deuda, ya no va a subir cada año se va a mantener. Entonces a lo mejor ahorita dicen, híjole, es que sí es pesado. Pero en 3, 4, 5 años y después en 10, 15 años van a decir, qué maravilla. Estoy pagando nada por mi casa porque se mantuvo después de 10, 15 años el monto mensual. Y ya va a estar muy, muy cómodo para ustedes poder cubrirlo. Esta es una solución, sí, a mediano, a largo plazo. Pero que sí, el bolsillo se los va a agradecer de manera formidable, sobre todo en una inversión tan importante, quizás la más importante de su vida, como se refiere al patrimonio, ¿no? A un inmueble que están comprando. Entonces, sí, sí, el consejo es definitivamente sí, hagan su traslado de su crédito Infonavit de veces salarios mínimos a pesos, pero acérquense al instituto, por favor, no pierdan tiempo, porque después, imagínense nada más, se puede acumular la cantidad de solicitudes y a lo mejor se vuelve ya muy engorroso y lento el trámite. ¿Cuál es la parte negativa de este asunto de que Infonavit ya haya decidido finalmente, tras muchos años de insistencia por parte de organizaciones como la nuestra, por parte de millones de derechohabientes de esta cuestión del Infonavit, 6 millones en este momento, de que ya quitaran estos veces salarios mínimos y lo pasaran a pesos? Ya finalmente nos hicieron caso, ahí está, ya son pesos. Bueno, ¿cuál es la parte negativa? Que quizás el instituto no les preste tanto dinero, ¿sí? Quizás un 20% menos de lo que les habría podido prestar en veces salarios mínimos, pero les juro que vale la pena, ¿sí? A lo mejor no les alcanza para esa casa un poco más cara que querían comprar, pero no van a tener una afectación a mediano y largo plazo. No les va a costar tanto trabajo pagar la casa. No se van a ver ante la situación que después de 10 años de estar pagando el inmueble, todavía deben lo mismo o más del valor de la casa, a pesar de que hayan pagado ya precisamente eso, ¿no? El valor del inmueble. Todas estas situaciones ya no las van a tener. Entonces, y van a saber, definitivo, eso es una ventaja fantástica. ¿Cuál es uno de los principales problemas con estos créditos, con estos financiamientos que otorga el Infonavit? Bueno, que la gente no tiene certeza de cuánto va a terminar pagando, cuánto dinero van a terminar pagando al final. Ustedes no lo saben, es imposible. ¿Por qué? Porque el salario mínimo se incrementa de acuerdo a distintos factores. No hay manera de predecir cuál va a ser el incremento en el salario mínimo, por ejemplo, para el 2016 o el 2017. Nadie lo sabe. Entonces ustedes no tienen ni idea cuánto van a terminar pagando de acuerdo a ese incremento. Ni siquiera su mensualidad. Tampoco saben el año que entra cuánto van a pagar. Entonces, sí, sí está muy, muy bien. El único problema que nos han declarado que es viable, que es real, es esto, este asunto de que no les van a prestar tanto dinero. Pero no está mal, evitamos el sobreendeudamiento y evitamos que tengan problemas a mediano y largo plazo con sus pagos mensuales al Infonavit por esta situación de que se incrementa y no les alcanza. Entonces sí está muy bien, hagan ese trámite. Y tan bueno es que ya a partir de este año se acabaron ya los créditos del Infonavit en vez de salarios mínimos. También el comunicado que hace el instituto es que ya todos los créditos a partir de enero del 2015 se van a otorgar en pesos, ¿sí? En pesos. Y las personas que ganen menos, esto está muy bien, ¿eh? Esto me parece favorable. Finalmente vemos un apoyo por parte del instituto, porque lo hemos dicho muchísimas veces en el pasado, el Infonavit, lejos de ser una cuestión que realmente beneficia a los trabajadores, se convierte en un verdadero dolor de cabeza, uno de los créditos más caros que se pueden imaginar por esta situación de los meses salarios mínimos, casi casi como si estuviesen comprando su casa en UDIS. Finalmente parece que ya hay por ahí apoyos, como que ya la situación se les estaba saliendo de control a los señores del Infonavit y decidieron pues reestructurar en su esencia sus créditos. Eso está muy bien, de verdad muy muy bien. Y por ejemplo, esta otra noticia también es muy buena. Todas las personas que ganen menos de 5,540 pesos mensuales, pues no van a pagar los costos de la escrituración, que son bastante onerosos, es un gasto fuerte. Bueno, pues todos los trabajadores, todos los derechohabientes que obtengan su crédito a través del Infonavit y ganen menos de 5,540 pesos, pues no van a pagar los costos de escrituración. Y a través de Facebook, muchas gracias a las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de Facebook, a través de Twitter, a través, por supuesto, de nuestro chat de la estación, pero en Facebook nos mandan saludos y nos preguntan, sí, eso precisamente, ¿no? Es lo que nos pregunta la señora Norma, que cómo le hace para poder hacer su reestructurar su crédito de vez salarios mínimos a pesos. Pues básicamente es acercándonos al instituto para que valore nuestro caso, presentar la solicitud correspondiente, que ahí mismo nos van a indicar cómo se hace, y listo, ¿sí? Y listo. Con eso se supone que es más que suficiente. ¿Para qué? Se supone, ¿eh? Ahí sí, no tenemos ciencia cierta de esto. Ahí se supone que con eso ya, en breve, se les va a otorgar este beneficio de pasar su deuda de vez salarios mínimos a pesos, doña Norma. Pues sí, hágalo, acérquese al instituto, ¿sí? Antes de que, bueno, esto se convierta en un problema en cuanto a la cantidad de solicitudes que va a tener el Infonavit. Mientras tanto, si ustedes conocen a alguien que se encuentra en esta misma situación, pues háblenle de esto, hay que ir difundiendo esta información, es importante, sobre todo para la gente cercana a nosotros, que podemos apoyarla, ayudarla en ese sentido, y hasta se pueden ir juntos, ¿no?, al instituto, a ver, a realizar este trámite. Entonces todo esto es ya viable a partir de ya, nos están preguntando aquí también, a partir del primer minuto de este mes. Se tardaron un poquito, ¿verdad?, se tardaron un poquito en dar la información los señores de Infonavit de manera pública, pero por lo que nos comentan es ya a partir del primer minuto de este año, de este mes de enero. Bueno, en este momento, las 3 de la tarde con 35 minutos, tiempo de la capital del país. Este programa es Deudas, Dudas y Soluciones. Hoy es 26 de enero, lunes 26 de enero del año 2015. Si nos están escuchando en estos horarios, quiere decir que este programa es en vivo. Si no, quiere decir que este programa es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, pueden participar activamente con nosotros, claro que sí. 59-16-04-10, 59-16-04-10. La alada nacional para nuestros amigos del interior de la República, 01-55, 01-55-59-16-04-10. Para que nos llamen y platiquen con nosotros, si así desean hacerlo. Recuerden que a partir del 1 de enero tampoco ya hay costos de larga distancia nacional, así que nos pueden llamar y hasta ya les sale baratísima la llamada. Nuestros amigos del chat, www.mx Radio DDD.org. Claro que sí. www.radiotriplededo.org es nuestra dirección electrónica de nuestro portal de la estación de radio. Ahí la teclean, van a entrar a nuestro portal. Van a encontrar el chat de la estación. Ahí está el espacio de escritura del chat. Ponen un nombre, el que ustedes quieran. Se pueden inventar uno o como ustedes gusten. De preferencia, obviamente, no utilicen su nombre real para proteger su privacidad. Y ya nos ponen su caso. Nosotros lo leemos y les brindamos asesoría en relación al mismo, sin costo alguno, porque por ahí hay gente a la que no le conviene esta organización y nos inventan cosas. Aquí no cobramos las asesorías, son gratuitas. Todas las asesorías que ustedes reciben por medio de la estación de radio son sin costo alguno. Y si no, tan fácil, ¿dónde le están echando las moneditas ahí a su computadora, ¿no? Pues no. Vamos a ver aquí, vámonos a las asesorías ya, de una vez. Ay, sí, señora Norma, sí, le prometo, le prometo que sí vamos a tener agendas. Digo, agendas no, libros. Libros del pequeño cerdo capitalista, agendas no. No tiene mucho sentido porque ya se nos fue enero, ¿sí? Y en lo que se hace la dinámica del concurso y todo, las terminaremos entregando a finales de febrero. Entonces, pues, una agenda que ya se fueron 2 meses, pues como que ya dice uno, ¿para qué? ¿No? Ya pierde ese chiste, ese encanto. Pero sí vamos a tener libros del pequeño cerdo capitalista en muy, muy breve. Ya les informaremos la mecánica. Y le prometo, doña Norma, que a nuestros amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook, también les vamos a tener por lo menos un par exclusivas para ustedes, ¿sí? Para que se las lleven nuestros amigos de las redes sociales, de Twitter y de Facebook. Muchas gracias por sintonizarnos, claro que sí. Es un verdadero placer. Aquí nos preguntan que por quién vamos a votar en estas elecciones 2015, que, híjole, más de 5 mil millones de pesos se van a repartir los partidos políticos, ¿no? Estaba yo leyendo por ahí. Más de 5 mil millones de pesos, híjole, cuánta lana. ¿Cuánto dinero nos cuestan las elecciones? A mí me parece excesivo, pero de una manera brutal. Porque se pueden hacer comparativos con otras democracias del primer mundo y se gastan mucho menos en sus elecciones. Y tienen una densidad poblacional similar a la de México o hasta mayor. ¿Sí? Por ejemplo, Alemania son 20 millones menos que nosotros y se gastan menos en sus elecciones. Y así, pero bueno. Entonces, 5 mil millones de pesos es lo que nos van a costar. Nos pregunta aquí Martín, que por quién vamos a votar. La verdad no tenemos, yo en lo personal, no tengo la más remota idea. No, así no lo sé. A estas alturas del partido, no lo sé. Y pues sí, más les vale que me convenzan, ¿no? Porque si no. Pues, si no hay por quién votar, pues ni modo de que votemos a fuerza, ¿no? O elijamos a alguien así, impuesto. Digo, ese es mi personal punto de vista. Bueno, pues sí, esto se va a poner chipocludo ahora que vienen las elecciones en este 2015. Pero bueno, vamos a ver. Jesús 0215, te mando un gran abrazo también, un saludote. Feliz inicio de semana. Helmi, productor de estos programas, le mandamos un saludo también y un abrazote. Choc 47, ¿cómo estás? Saludos igualmente. César, ya ha mandado mails desde hace algunas semanas, solo el último lo respondimos, pero fue una especie de copy-paste lo que le dijeron. ¿De qué es César? ¡Ah, de lo de FAMSA! A ver, aquí tengo la respuesta, espérame tantito, ¿eh? Me la mandaron especialmente, dame un segundito. Y aquí está, a ver, está de este lado, perdón, lo ando buscando en otro lado. César C. No voy a decir tu apellido, por supuesto, mi estimado César, por cuestiones de protección de datos, ¿sí? No más voy a decir que es César C. Con deudas, Banorte, arriba de los 150 mil pesos. Banregio, 90 mil pesos. FAMSA, sí, es este, perfecto. En base a la búsqueda realizada por en boletines judiciales. Monterrey, Nuevo León, Distrito Federal. No se han encontrado procesos judiciales en contra de las personas solicitadas. en este caso César AC y Ruth NG. ¿Sí? Esos son, te estoy poniendo nada más iniciales, mi estimado César, repito, por protección a tu privacidad, ¿eh? Aquí es algo que respetamos muchísimo. Obviamente tengo que darte algunos datillos, así que solamente tú podrías saber si coinciden o no, ¿sí? Y digas, ah, pues sí, si es Ruth NG y si es César AC, por ejemplo. Nada más, toda esa información para los demás resulta algo, pues, que no nos dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, tu problema ya en Monterrey, lo checamos ya, lo que nos ponen aquí, tanto en el Distrito Federal, en los juzgados de aquí del Distrito Federal, como en los de Monterrey, al viernes pasado, que fue cuando hubo respuesta de esta búsqueda, todavía no existía ningún proceso judicial vigente en contra de ninguno de los solicitantes. En este caso, Ruth y tú, mi estimado César, no tienen todavía ningún proceso judicial que emane de ninguna de las deudas, ¿eh? Te buscamos por todas, tanto las de Banorte, Banregio y FAMSA. Y de momento, pues no hay procesos judiciales, ¿sí? Mi estimado César, ¿sí nos estamos escuchando? A ver, vamos a ver. Ahorita les digo. Si no tienen todavía ningún proceso judicial. Ahí estamos, perfecto. Es que por aquí me comunicaban en Facebook que no tenían audio. Pero sí, ahí está, miren. De Banorte, Banregio y FAMSA. Ahí estamos, sí tenemos audio. Mi estimado César, pues qué bueno, no hay procesos judiciales vigentes todavía. Entonces, hay que dar prioridad, ¿sí? Ponte en contacto a nuestras oficinas para que te echemos la mano con la afiliación de tus cuentas bancarias para que esas las puedas pagar, no sé, te vas a aventar un rato, yo supongo, no sé, a lo mejor un año, 2 años, 3 años para poderlas liquidar. Porque vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos, mi estimado César, en liquidar la deuda pendiente con FAMSA, que es la más alta, que es la que más riesgos implica y, por supuesto, que es la que tiene aval, lo que nos comentabas en programas pasados, que es donde tu mamá, me parece, ¿no? Es la persona que es aval y que sí tiene un bien inmueble. Pero ahí está la respuesta, mi estimado César. No sé si ya te la mandaron por correo electrónico, sería cosa de que lo cheques. Pero lo que me mandan a mí aquí es que todavía no tienes ningún proceso judicial vigente, ¿ok? Seguimos con la información. Dice César que, precisamente César, que si le vamos a responder por lo del martes pasado, FAMSA, Banregio, Banorte. Ahí está la respuesta, mi estimadísimo César. Y bueno, pues está muy bien, ¿no? Que no haya proceso, pero aún así, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Digo, aunque era proceso, hay cosas que se pueden hacer. Pero pues lo ideal es esto, que tenemos aún más tiempo para poderlo resolver. Dice, hola, que si creemos que pueda negociar directamente con Bancomer o es mejor con nosotros, debe 153 mil pesos, un crédito de nómina. No, pues definitivamente es mejor con nosotros porque te vamos a conseguir un mejor descuento. Nosotros pues, verificamos todo para evitar que te engañen con descuentos falsos, o sea, hay muchos beneficios, te damos más tiempo, hay múltiples beneficios si tú quieres que nosotros hagamos tu negociación, por supuesto. Claro está, si la quieres hacer tú por tu cuenta, nada más nos puedes ir preguntando, pues me mandaron esto y quiero ver si la carta convenio está bien hecha, y tú solita, hola, o solito, no sé qué, si seas niño o niña, tú solito puedes sacar adelante tu negociación. Esto lo dejamos a su criterio. Lo que sí es un hecho es que tu deuda es alta, sí implica cierto nivel de riesgo de demanda. En este caso tu deuda es con Bancomer. Es un nivel de riesgo alto porque son 153 mil pesos ya. No sé cuánto tiempo tengas de atraso. Hola, si nos das esa información, te puedo dar un panorama mucho más exacto en relación a tu nivel de riesgo de demanda y así vemos, pues, si de plano si necesitas afiliarte o si hay chance de que tú puedas negociarla, ¿no? También sería bueno saber cuánto tiempo te tomaría ahorrar lo necesario para negociar esa deuda, ¿no? Porque a lo mejor ya tienes el dinero, a lo mejor todavía no, a lo mejor te vas a tardar algunos meses. Cuestión de checar esto. César, no tienes nada que agradecer. Dice, ¿quién dice? Debe también, hola, también debe tarjetas de crédito por 60 mil pesos. No, entonces sí, definitivo, te recomiendo mucho que te afilies, porque aparte de la deuda que es alta con Bancomer, pues tienes estas otras deudas más pequeñas, pero también importantes, por 60 mil pesos, ¿sí? Entonces sí, afíliate, hola, nosotros nos encargamos de todo el asunto. Pagó año y medio su crédito de nómina quincenal, 3 mil pesos, o sea, año y medio, imagínense nada más cuánta lana se le fue a Ola pagando esa deuda. Y es que es el problema, ¿no? Cuando solicitamos el crédito, tenemos pues un nivel económico, ¿sí? A lo mejor es estable, y decimos, pues sí puedo, ¿no? Órale, y pagamos, fíjese, Norma, año y medio, pero de pronto algo se atraviesa. La pérdida del empleo, que ahí ni cómo hacerle. De pronto nuestro negocio deja de vender como vendía. Nos enfermamos, se enferma algún miembro de nuestra familia, sufre algún accidente. No sé, son múltiples variables. El problema aquí en México, hay dos. Son dos problemas muy serios, ¿no? El primero, bueno, están los bancos que prestan dinero a diestra y siniestra, sin verificar el estatus socioeconómico, realmente verificar el estatus socioeconómico de la persona que solicita el crédito. Es más, a veces, y esto es ciertísimo, vamos a las tiendas comerciales y nos ofrecen las tarjetas de crédito en 10 minutos. Sí, no nos preguntan, o sea, no hay posibilidades de un estudio socioeconómico, ¿sí? No verifican, mejor dicho, porque sí nos preguntan, pero no verifican cuánto ganamos, si tenemos otras deudas, cuánto gastamos al mes. O sea, son situaciones bien importantes que cualquier institución tendría que verificar antes de otorgar una tarjeta. No, vamos al centro comercial y nos las ofrecen así, ya, va, pásele y compre, gaste. Entonces, uno de los problemas, de por eso el nivel de sobreendeudamiento de la gente, uno es el banco, o los bancos, o las tiendas departamentales que otorgan créditos sin ton y son, sin verificar si podemos pagar o no. Y por el otro lado, por supuesto, está el cliente, que, bueno, no tenemos una cultura financiera realmente. Nos sobreendeudamos, a veces sin saber que estamos haciéndolo. A veces decimos, bueno, es que sí me alcanza, porque gano aquí tanto y acá tanto. Pero no entendemos que esos ingresos a veces no son tan sólidos como para poder echarnos encima una obligación tan grande como es un crédito. Entonces simplemente aceptamos el crédito, teniendo en cuenta esto, es que gano aquí tanto y de este otro lado me entra tanto, pero no tomamos en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué tan seguro es ese ingreso? ¿Qué tan firme es este ingreso? Y de pronto, por alguna situación, lo dejamos de percibir. Y entonces, simple y sencillamente, ya no podemos pagar, porque de por sí era un ingreso que no era muy, muy, muy seguro. Y aparte, pues estábamos muy justos en cuanto a nivel de endeudamiento. En cuanto dejamos de percibir este ingreso, automáticamente ya no podemos pagar, no tenemos un colchón. Entonces son cuestiones que necesitamos valorar. En este momento, las 3 de la tarde con 50 minutos, esto es aquí en la capital del país, yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, el programa de asesoría para el deudor número 1 de la radio en internet. Pues híjoles, está duro, ¿no? Esta situación de sobreendeudamiento. Dice Fitch que tiene 9% anual con el Infonavit, una tasa de interés parecida al banco. Es la máxima del Infonavit. ¿Creemos que se la aumenten? Sí, lo más probable es que te la aumenten. No sabemos cuánto, porque esta es una situación que apenas comienza. Es importante que cheques eso. Pero Fitch, te aseguro que te va a convenir, ¿sí? Te aseguro que te va a convenir si te la aumentan al 12, 13%. A lo mejor en una de esas hasta el 14% te aguanta, porque a largo plazo, ¿sí? Sobre todo a largo plazo, va a ser algo fantástico que no estés pagando tu casa en veces salarios mínimos. ¿Sí? Tú lo vas a ver, te lo aseguro. José Apolinar nos comenta que si sabremos si ya fueron enviados los libros a agendas. Se supone que sí, pero lo checo acabando el programa, mi estimado José. Y si no, cualquier cosa, regálanos una llamada, pide por el área de atención. Y ahí te dicen si ya te mandaron tu libro o no, así rapidísimo, de una manera muy específica, porque yo no tengo esa información. Yo puedo preguntar, por supuesto, con mucho gusto, si ya se enviaron, pero tú puedes preguntar por el tuyo. Decir, oye, mira, yo soy José Apolinar, me gané el libro, quiero saber si ya lo enviaron, y hasta el número de guía te pueden dar. Dice Alma, que tiene más de un año afiliada y en su contrato tiene registradas 4 deudas. Ya solicitó incluir otras 3 que pretendía poder seguir pagando y no pudo. Ya le contestaron de defensa del deudor y se modificará su contrato. Probablemente en abril o mayo pueda pagar algunas de esas deudas a través de quita, pero debe liquidar tres o una de las altas. Son dos de Santander, dos de Banamex, pero la más alta de Santander es la que abarcaría todos sus recursos o pagar las otras tres. Pues ahí, mi estimada Alma, depende mucho de lo que te diga tu asesor, ¿sí? El asesor es el que conoce tu caso de manera muy puntual y personal. Él sabe montos, tiempos sin pagar, que son factores importantísimos por los niveles de descuento, ¿sí? Yo te podría decir aquí en este programa que empieces por las más chicas. Es la estrategia tradicional que manejamos aquí. Pero podría ser que el asesor te diga, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar por una de las grandes porque nos ofrecen un muy buen descuento, porque ya llevas más tiempo en esa enmora, no sé, son distintos factores. Aquí lo que yo te puedo decir, comienza por las pequeñitas, es mejor, así no te sientes tan presionada, pero háblalo con tu asesor, eres el que conoce de manera muy puntual y personal tu caso. Él te podrá decir, ¿sabes qué? No, vamos a empezar por la más grande, no sé, es importante que lo hables con él y que te diga cuál sería la mejor estrategia en tu caso específico. Dice Sitch que aunque sea mayor que la del banco 14%, los bancos entran entre el 9% y el 10%. Pues desgraciadamente, ¿qué te puedo decir, mi estimado Sitch? Sí, sí, ¿por qué? Porque lo que dice el Infonavit es que ellos te otorgan el crédito, sea como sea, los bancos a veces no te lo entregan, no te otorgan el crédito. Que porque estás en el buró, que porque no estás en el buró, distintos factores. Este monto que te estoy manejando yo, ¿sí? Del 10, 12, 14... es una suposición nuestra, ¿sí? El Infonavit no ha dicho abiertamente cuál va a ser la tasa de interés que va a manejar. Sospechamos que es por eso, que porque va a quedar por encima de la bancaria. A lo mejor y no, ¿sí? Repito, esto que te dije yo es una mera suposición. Podría ser que quede 9%. Y entonces, fantástico, ¿no? Hombre, qué maravilla. Estaría igual que la bancaria y menor en algunos casos. Entonces tú, chécalo. Antes de firmar absolutamente nada, chécalo, haz cuentas, di a ver cuánto es lo que estoy pagando ahorita, cuánto voy a terminar pagando, pero toma en cuenta, Sitch, y esto es vital y fundamental, que es una tasa de interés fija, no va a ser variable. Entonces, a la larga, en el mediano, en el largo plazo, vas a ver un beneficio fantástico, muy diferente a los veces salarios mínimos, que se incrementan y no hay certeza de cuánto vas a terminar pagando, hasta que llega un punto en el que se vuelve impagable la deuda, y por ahí del año 20 de estar pagando y pagando con muchos sacrificios y esfuerzos, resulta ser que todavía debes lo mismo que valía la casa originalmente. Entonces así al menos ya tienes la certeza absoluta de cuánto vas a terminar pagando. Pero repito, estas tasas de interés que te manejé yo son suposiciones nuestras en base a que el Infonavit aún no declara abiertamente de cuánto va a ser la tasa de interés que les va a manejar. Entonces, si quieres, ve, pregunta, y antes de firmar nada nos avisas. Y ya te decimos qué onda, ¿no? Entonces, yo creo que es lo ideal. Si no precipitarse. Tiene un mes sin pagar, hola. Pues sí, afíliate, hola. Afíliate definitivamente con nosotros. Deja el asunto en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo, tú tranquilo. Y échale ganas. Ya se podrá negociar Bancomer y las otras deudas que tienes por montos de 60 mil pesos también. Pero el chiste es que tú tengas tranquilidad y que te puedas enfocar en estabilizar tu economía y que no te distraigas, que si el despacho, que si ya me hablaron, que si las cartitas. Tú enfócate en lo importante. Déjanos lo demás a nosotros. Dice Alma que acaba de hablar a tres despachos y todavía tienen sus cuentas. Y ya le dieron quita, que supuestamente está autorizada por el banco. Pero de la cuenta grande de Santander, que nos menciona desde octubre del 2014, ya no recibe nada de los despachos. Si hubiera ya alguna demanda, nosotros ya le habíamos avisado. Claro que sí, Alma, porque nosotros verificamos el estatus judicial de todos nuestros afiliados dos veces al mes, cada mes. Entonces, si ya Santander te hubiese demandado, pues ya te habíamos avisado nosotros, ya nos hubiésemos puesto en contacto contigo, ya tu abogado por parte de nosotros hubiese platicado contigo, tú estarías totalmente tranquila, no pasaría absolutamente nada malo. Pero como no es el caso, pues no te han demandado todavía. Aquí lo que puede pasar, mi estimada Alma, es que pues el banco esté pasando tu cuenta a algún otro despacho externo de cobranza, o que todavía no creo, porque es muy poco el tiempo que llevas sin pagar, que estuviesen ya en un proceso de venta. Pero repito, eso no lo creo, porque llevas muy, muy poco tiempo sin pagar esa cuenta. ¿Sí? Entonces lo más seguro es que sea lo primero, que nada más estés pasando a algún otro despacho. Entonces, dales tiempo. Si ya hay quitas, hay que verificar primero que sean reales, ¿no? Por supuesto, checar que estos descuentos, estos ofrecimientos existan en el banco directamente, pues ya podemos empezar a negociar. También es importante saber, Alma, si tú ya tienes dinero listo para comenzar estas negociaciones. Si es así, pues las negociamos y vas pagando primero a las chicas y ya a la grande, pues ya lo haremos en su momento, ¿ok? Dice Alma que en los últimos programas parece que hemos descrito su situación de sobreendeudamiento, lo que no se debe hacer, etcétera. Pero gracias a que nos escuchó y se afilió, se ha permitido tener algo de tranquilidad para lidiar con esta situación, sobre todo siendo jubilada y estando en riesgo el patrimonio de toda la vida. Gracias a todos los que conformamos Defensa del Deudor. No, hombre, mi estimada Alma. Para nosotros es un auténtico placer el poder ayudarles a todos ustedes. Para eso precisamente se creó esta organización, para que ustedes tengan tranquilidad, para que ustedes tengan certeza, para que ustedes tengan esa confianza en que sí existe una salida, como les hemos dicho en muchos programas. Aquí no les vamos a vender soluciones milagrosas ni mágicas. Aquí no vamos a agitar una varita y su problema se va a acabar. No. Aquí les vamos a dar una solución real, que requiere disciplina, requiere constancia, requiere paciencia, sí. Pero es real. Si ustedes se apegan a nuestra estrategia, si siguen nuestro programa, les garantizo que van a acabar con todas sus deudas. Y con descuentos fantásticos. Pagando cantidades, pero pequeñísimas, comparado con el monto que adeudan realmente. Pero sí, sí, requiere una responsabilidad mutua. Nosotros los vamos a defender, asesorar, ayudar en todo. Y ustedes tienen que echarle ganas al ahorro, entender que tienen esa obligación, esa responsabilidad, y que se va a cumplir, por supuesto, pagando las deudas con cantidades justas. Entonces, ahí está el ejemplo de Alma, que ya comienza a ver la luz al final del túnel, y estoy seguro que en breve Almita estará pagando su primer deuda, y de ahí las demás se van, pero rapidísimo. Verás que pagando la primera, las demás van saliendo una tras otra. Entonces, a echarle ganas, Alma, no te me desesperes y verás que salimos de ese problema. Ah, ya tienes 2 años que no pagas Santander. Ah, perfecto, perfecto. Mira, te entendí mal. Entendí que desde octubre no la pagabas, pero entonces desde octubre no te llaman. Bueno, no te preocupes, aunque ya estén iniciando, que supongamos, Alma, que en este momento ya pasaron tu cuenta al jurídico directamente, ¿sí? Ya con los abogados, no con cobranza. Con los abogados del banco, ¿sí? Y vamos a suponer, Alma, que te demanda. En cuanto tú aparezcas boletinada en los boletines judiciales, nosotros nos vamos a enterar y te vamos a avisar y te vamos a asignar un abogado. El abogado se va a poner en contacto contigo, vas a hablar con él y todo. Listo, para que sepas bien qué hacer el día que te vayan a emplazar. Si ya diste nuestra dirección en el banco, la dirección legal de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, si ya se la diste al banco como tu domicilio particular, entonces el proceso judicial no va a llegar a tu casa, va a llegar a nuestras oficinas, ¿sí? La notificación. Ya nosotros la recibiremos y en cuanto la recibamos te avisamos. Si no lo hiciste porque el banco no te quiso cambiar la dirección, lo que sea, no importa. Te va a llegar a ti la notificación, en ese momento le hablas a tu abogado y no pasa absolutamente nada. Simplemente te notifican, te emplazan y se acabó. De tu casa no se llevan ni un popote, ¿sí? Y de ahí ya comenzamos con tu defensa. Podemos prolongar el juicio 1 año, 2 años, 3 años. El chiste es que tú tengas tiempo para poder ahorrar. Y aunque exista este proceso judicial, aún así se va a poder negociar para que liquides tu deuda con una cantidad justa. Uh-huh. Te dice Sitch, ya lo leímos a Sitch, y Alma que tiene 2 años sin pagar. No te preocupes, Alma. Ya nos vamos en este momento a las 4 de la tarde con un minuto. Dice Alma, y si no estoy, está saliendo a trabajar en Querétaro y luego no está en casa. Si no estás, te van a dejar ahí en caso de que sí existe una demanda. Digo, si existe la demanda, Alma, nosotros te vamos a avisar antes, ¿sí? Antes de que te emplacen, antes de que te notifiquen, nosotros te estaríamos avisando. En caso de que no estés en tu casa y se presente el actuario para emplazarte, para notificarte, te va a dejar un citatorio ahí en algún lugar que tú puedas ver dentro de tu domicilio, para que estés presente ese día y esa hora, ¿sí? En ese caso, te mandamos al abogado, ya sabemos exactamente qué día iría el actuario a emplazarte, y el abogado estaría contigo ahí presente. Ya te entregan tu notificación y listo, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Ya nos vamos ahora sí, 4 de la tarde con 2 minutos tiempo de la capital del país. Este fue su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional que les ayudará a pagar sus deudas, porque aquí a nadie le vamos a decir cómo evadir esa responsabilidad, a nadie le vamos a ayudar a que no pague sus deudas, no, aquí les vamos a ayudar a que las paguen, pero de acuerdo a su capacidad económica y de acuerdo a una cantidad justa, que no paguen de más, que paguen lo justo y ni un centavo más, ¿ok? Bueno, cuídense muchísimo, mañana tenemos programa en horario nocturno a las 9 de la noche de este, su programa de ayuda al deudor, deudas, dudas y soluciones. Helmi, te mando un abrazo, muchísimas gracias por todo, productor de este programa, Helmi, hasta mañana.